se nos han caído. Hola, perdona a todos. Hola. Hola, tío. Hola. Estoy cogiendo los documentos, ¿o me los podéis poner ahí? Señores, cuando queráis. ¿Tenéis alguno la estructura? Estoy intentando acceder al foro y no consigo. ¿La estructura de la convocatoria? Sí. Te lo he puesto yo, te lo pego yo. Bueno, me refería a ver, la ronda de presentaciones dijimos que no. Creo recordar el breve explicación del proceso de consenso, luego viene discusión y luego decisión, ¿no? Sí. Buenas, perdonad, ¿se ha empezado ya la reunión? Buenas, Dani. Hola, Dani, no, yo acabo de llegar y me disculpo a todos. Y pues ahora podemos empezar. Entonces, no tengo, hablo de memoria, no tengo la estructura. Entonces, ayer hablamos de si hay alguna objeción a los roles. ¿No, Ruth? Sí, empezar por ahí, sí, bien. Si se aceptan todos los roles, que cada rol diga su definición. Bueno, tenemos menos de 2 horas y sería bueno aprovechar el tiempo. Entonces, y Cabot y los demás, pues que cada uno diga su rol, porque yo no me lo sé todos. Sí, el rol y la función. A ver, yo soy Zan Calzado, de Madrid, facilitador. Entonces, la idea del facilitador es que haya debate, que todo el mundo participe y, sobre todo, preguntar. No puedo participar yo con opinión del debate, pero si no alguna exposición no me queda clara o pienso que no queda clara, sí puedo preguntar. Yo creo que esa es la función principal del facilitador. Bueno, yo soy Icabot. Lo que desempeño en esta reunión es la función de guardián del tiempo, que es básicamente controlar el tiempo de las intervenciones, así como dar el turno de palabra en la medida en que la gente lo vaya solicitando. En cuanto a los tiempos, os informo. Durante la primera fase, los patrocinadores van a tener cada uno 5 minutos para exponer. A continuación, en la fase de discusión, cada interviniente va a tener en su primera intervención 3 minutos. Y las siguientes intervenciones que haga esa persona serán de 1 minuto como máximo. Aunque se puede dar unos segundos extra si la persona en cuestión está terminando su argumentación, pero no se trata de abusar de esto, ¿comprendéis? Entonces, otra cuestión es si queréis que os den el turno de palabra, simplemente lo que tenéis es que ponerlo en el chat para que el guardián del tiempo sepa que esa persona ha pedido la palabra y se le dará por orden. Marcus, ¿tú eres guardián de las memorias? Yo. Ah, no, de la palabra. ¿Quién es guardián de las memorias? Soy yo. A ver, soy Dani, soy de Alicante y mi función es guardián de las memorias. Básicamente, mi tarea consiste en apuntar en una lista los nombres de los asistentes, registrar las personas que se apartan y los motivos de ello, y confeccionar un resumen de los puntos que se han tratado en la reunión y las respuestas más relevantes. Y Pacus, que no nos está escuchando, es guardián de la entrada. Todo el que pase pues le informa de lo que estamos haciendo y por dónde vamos. Lo que pasa es que no nos está escuchando. Sí, Pacus oyente. Bueno, pues dicho esto, podemos pasar ya al ¿cómo se llama? La propuesta, que los, o también si queréis los patrocinadores os presentáis y un poco los motivos y ya pasamos ya directamente la propuesta y más o menos cómo fue la reunión anterior, si os parece bien. ¿Quiénes sois los patrocinadores? Hola, soy Ardible de Madrid. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir y soy parte del equipo que ha elaborado esta propuesta. Ruth. Hola, soy Utopial de Ciudad Real y bienvenidos a todos. Es un placer que por fin hayamos hecho la reunión y también soy otro de los promotores. Ruth, ¿quieres añadir algo más? No. ¿No queréis decir el... bueno, igual el, se va viendo. Entonces, lo que decidimos ayer es ir punto a punto y llegando a consensos, pequeños consensos, punto a punto. ¿Estamos todos de acuerdo en esta forma de trabajar? Sí. Sí. Parece, empiezo enmarcando un poco esta y bueno, pues para empezar la exposición de la propuesta, si estáis de acuerdo. El equipo de elaboración de la propuesta hemos estructurado las decisiones a tomar en esta reunión en cuatro puntos con un cuarto punto un poquito más complejo. Son cuatro puntos. El primer punto es decidir o consensuar la necesidad o no de un documento de estas características. Consensuar la forma del documento en el sentido de que es sintético, no argumentativo. Bueno, daremos un poco más en concreto de este punto. El tercer punto es consensuar la estructura esquemática de introducción, principios, objetivo y medios. Y el cuarto punto es consensuar los contenidos uno por uno, entrando en los principios básicos y hablar sobre hasta donde lleguemos, ¿vale? Después consensuar el objetivo, después consensuar los medios para alcanzar una EBR y por último, y lo hemos querido hacer en este orden por motivos de lógica, es decir, si llegásemos a este punto en que hemos acordado, hemos consensuado los principios, sean los que sean, consensuado el objetivo y consensuamos los medios para alcanzar ese objetivo, entonces consensuaríamos o pondríamos a debate con ese resultado cuál sería la introducción del esquema. Por eso es el último punto a acordar, la introducción, para reflejar lo que tiene el documento. No tendría mucho sentido que consensuáramos una introducción que de algo que luego no existe en el documento. Eso por un lado va a ser la estructura que hemos pensado para no perder mucho tiempo. Antes de eso, esto no lo hemos consensuado el equipo de elaboración, pero siento que perder un par de minutos por lo menos a reflexionar o a dejar en el aire antes de empezar a hablar sobre si es necesario un documento de acuerdos básicos, nos gustaría que debatiésemos. Es si este foro es adecuado o si este foro es pertinente para tomar una decisión de este tipo. Ya sé que mis compañeros promotores me van a degollar, pero entiendo que quiero recalcar que la convocatoria se ha hecho abierta para todos los activistas del capítulo español. Y estamos, ni siquiera estamos las personas que hemos votado para asistir a esta reunión. Entonces sí quería resaltar que mi opinión es que el grupo es soberano de las decisiones que toma y en el momento en que la decisión es abierta y participativa, los que estamos trabajamos y tiramos para adelante. Ese es mi punto de vista y no sé si queréis que paremos un minuto a hablar de eso, porque si no, no tendría mucho sentido seguir hablando de la reunión. Yo creo que sí, que somos un grupo numeroso la sabiduría del grupo va a salir, aunque no estén los que han votado. Pienso que sí, que debemos seguir y el documento que salga de esta reunión es oficial. Yo creo que es así, si es consensuado. ¿Qué opináis? Yo estoy de acuerdo con el líder. Vale, pues ahondando un poquito y para que quede grabado en la filosofía del procedimiento de consenso, y el grupo no expresa una opinión en contra de una pregunta. Cuando nadie hace eso, en el proceso de consenso se asume que se acepta y que se está de acuerdo. Entonces no se pierde tiempo en... Oye, pintor, ¿te oigo? Sí. Bueno. Eso por un lado. Y lo último a explicar, a tomar la, a debatir la primera decisión, es que entendemos que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los promotores, y odio este título, tengo que inventarme otro, desde nuestro punto de vista, te pierdo, ¿sí? Sí, desde nuestro punto de vista, la propuesta ha tenido un proceso de elaboración suficientemente importante en tiempo y en dedicación como para que lo que no nos dediquemos en esta reunión a modificar, a hacer propuestas de cambio o a expresar opiniones, pero que si en cada punto entendemos que hay que cambiarlo, 5 minutos, que lo cambiamos. Y perdona, acabo ya y acabo. Menos que lo cambiamos y que trabajar de esa manera, simplemente no vamos a dedicar tiempo a redactar nada del texto. Y por último, pues simplemente quiero que empecemos a debatir la primera decisión. Perdóname si me extendí un poco más, pero había un par de cosas que no estaban en el programa. Te he perdido, horrible, he perdido horrible. La primera decisión que proponemos proponemos para su debate es necesario un documento de acuerdos básicos que recoja por escrito la definición del movimiento Zeitgeist. Definido este documento como las ideas que compartimos todos los activistas del movimiento, y estableciendo que los mecanismos de modificación de cualquier consenso es simplemente proceso de elaboración de la propuesta y una convocatoria para obtener una reunión y llegar a un consenso distinto del que se llegue en esta reunión. Y nada más, me gustaría pasar la palabra a mis compañeros, que van a argumentar desde nuestro punto de vista por qué el documento de acuerdos básicos. Gracias y perdonad que me haya extendido más. ¿Quién tiene la palabra? Bueno, solamente una cosa ardible es que todos intentemos pensar en la decisión, o sea, no pensar en que yo tengo razón, argumentos por las que yo tengo razón, sino pensar, usar todo nuestro potencial creativo para conseguir la solución que pueda consensuar todo el mundo. No sé si me habéis entendido. Sí, creo que está claro. Bueno, pues ¿alguien quiere empezar con lo que ha propuesto Ardible? Yo empezaría, pero a ver, ¿ya ha quedado claro que sí es pertinente la propuesta? Sí. Sí, ahora estamos hablando de si es pertinente la propuesta y si quieres hablar, Utopial. Es que, como solo ha dicho en el texto Dani que sí, pues por eso preguntaba que si ya esa pregunta ha quedado respondida y pasamos a la argumentación. La argumentación es para saber si es pertinente o no la propuesta. Claro, para que quede claro. Entendemos que hay consenso de que necesitamos un documento de acuerdos básicos. Poner todos ahí un sí, venga. Muchas gracias. Vale, venga, pues paso a argumentar. El primer argumento que creo que es de peso es el de que otros compañeros en otros chapters, en concreto el internacional inglés, han hecho, se puede decir, un trabajo espejo, un trabajo muy similar. Os pongo el enlace para que lo veáis. Es la traducción de Luca Nieto. El espíritu, en esencia, en naturaleza, ese documento se puede decir que es idéntico. No me he dado tiempo al final de mirar párrafo por párrafo y señalar las ideas fundamentales que cada párrafo comenta, pero sería lo haré pronto. Y bueno, ese es el primer argumento, es que otro capítulo, en este caso internacional, el inglés lo ha hecho el mismo trabajo, intentando también ser sintético y intentando ser definitorio. Bueno, lo siguiente que me gustaría decir es que es el primer documento que... ahora hablo, por supuesto, de acuerdos básicos. Es el primer documento que se hace en su forma, en su estilo, en su forma y en su fondo, es el primero de su clase. Es decir, que es el primero que se hace de manera sintética, de manera no argumentada y de esa manera jerárquica para expresar las ideas. Que esto quiere decir que hay muchos documentos que definen de una u otra forma lo que sí es el movimiento CGIS, lo que no es, fax, preguntas, tal, pero este es el documento único en su clase. Pasamos al primer párrafo del documento. Estamos todos lo tenemos todos en la pantalla. Introducción, punto 1. El movimiento CGIS está inspirado en la obra de Jan Fresco. ¿Lo tenemos todos? Un momento. ¿No habíamos quedado que los tres patrocinadores tenían 5 minutos? Sí, pero antes te he preguntado y has dicho que no querías hablar. Bueno, ¿qué has dicho? Bueno. Habla. No, perdona. Vale, a ver. No entiendo nada, me he perdido tres. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, yo iba a dar un par de argumentos a favor de la pertinencia del documento. De la pertinencia de tener un documento de... De acuerdo al básico. Bueno, te informo que ya hay consenso en que... De que es. Sí. Vale, pues entonces nada, pasamos adelante, no perdemos el tiempo. Es que no se pensaba haberlo planteado así, sino primero dar los argumentos y luego preguntar. Se ha hecho al revés, pero bueno, ya que no hay ninguna queja, pues seguimos adelante. Yo creo que sí. Entonces podemos empezar ya con el documento en sí, si lo tenemos todos en la pantalla. La segunda es si os parece que hemos alcanzado consenso en la primera decisión que queríamos plantear, que es la necesidad, me parece bien. La segunda decisión que queríamos debatir es consensuar la forma del documento, con las siguientes características: es sintético, no es argumentativo, es definitorio que define y es preciso. Y queríamos que fuera una propuesta lo más sencilla posible, pero no más sencilla que eso, parafraseando una frase de Einstein. Se puede usar leer rápido para que se pueda usar como herramienta de fusión y poder sintetizar la esencia del movimiento Sideways. En una página y media es una herramienta poderosa. Eso es había opiniones durante el proceso de elaboración en la que decíamos que había gente que quería que explicásemos por qué cada una de las cosas, y llegamos a la conclusión de que es mucho mejor y más potente en este primer documento simplemente enumerar de la manera más sintética y no argumentativa. Entonces, si estáis de acuerdo en que este documento tenga que ser de esa forma. Bien, entonces recordamos, hemos llegado ya a un consenso acerca de cuáles son las formas del documento. Sí, estamos de acuerdo en que es necesario un documento de acuerdos, estamos de acuerdo. Hay el segundo consenso que hemos llegado esta noche es en la forma que ha expuesto Ardible. Ahora ya podemos pasar al documento en sí. Sí, un apunte. Recuerdo, sintético, no argumentativo, definitorio y preciso. Me ha gustado lo de conciso. Vale, la siguiente, y perdonad que estemos avanzando tan lento. La siguiente es sobre la estructura del documento, en la que creemos que tiene que haber una introducción, unos principios, un objetivo y los medios. Y nada más y nada menos. Esa es la estructura que proponemos para el documento. Por ese orden, primero la introducción, luego los principios, luego el objetivo y luego los medios para conseguir ese objetivo. 4 puntos. ¿Todo el mundo le parece bien? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en esta estructura? Ahora lo voy a preguntar al revés. El que no esté de acuerdo, que lo diga. Entonces, el consenso. No, Ravana pide la palabra. Ah, perdona, es que he dicho, venga, habla, Ravana, perdona. No, es que no he leído el, perdona. Sí, bueno, como también pregunta otra marioneta más en el chat, el punto 4.1, funcionamiento de una EBR, bueno, como ya manifesté en el ensayo y anteriormente también, no acabo de entender, sigo sin acabar de entender que, pese a estar muy bien sintetizado y ser una excelente explicación de la EBR, sigo sin entender que aparezca en unos acuerdos básicos de lo que es el movimiento. Creo que lo que es explicar que el objetivo es la EBR es suficiente, y luego si se quiere entrar en lo que es la EBR, pues se hace un hipervínculo o lo que sea y ya se explica brevemente lo que es la EBR, que como digo está muy bien explicado ahí. En cualquier caso, lo que sí que no tiene ningún sentido es que esté dentro, que sea una llave del punto de medios para alcanzar, o sea, que el funcionamiento esté dentro de medios no lo veo sentido. ¿Alguien quiere defender el punto 4.1? Perdón, creo que Marioneta quería hablar. No es para defenderlo, pero digo que o no pinta nada el funcionamiento de un EBR en estos principios, o yo creo que debería estar excluido en el punto 3, objetivo del movimiento Celtics, que es la EBR en sí, la instauración, y ahí se podría implantar la explicación y no en el punto 4. Ruth. Sí, al respecto de la pertinencia de la explicación de lo que es una EBR, yo tenía dos razones. Una, la posibilidad de que este documento se utilice como herramienta de difusión, que de hecho ya se ha venido haciendo. Es decir, en una explicación sintetizada del funcionamiento de una EBR, se puede utilizar para hacer difusión, y el documento entero también se puede utilizar para hacer difusión, para explicarle a una persona que no lo conozca lo que es el movimiento Seygeist, y en ese tipo de documento, en ese ámbito en el que se está explicando a una persona lo que es el movimiento Seygeist, es imprescindible que haya también una explicación de lo que es una EBR y cómo funciona. Y el segundo argumento, bueno, sería que ha habido ya algunos reproches acerca de, en la introducción, por qué no se explican ciertas cosas que están introducidas, que están explicadas en el funcionamiento de una EBR. Y entonces, digamos que la introducción no es más extensa, porque en el punto 4.1 ya se explica lo que es el funcionamiento de una EBR. ¿Ravana? Está antes Ardible que... ¿Perdón? ¿Ardible? No, que le iba a hacer notar a Ruth que si no estaba, que en el chat estábamos comentando que... no, o sea, que es sorprendente que no hayamos pensado hasta ahora, pero que me alegra que claramente el funcionamiento de una EBR no es un medio. No es un medio, es una definición, una explicación sobre el objetivo. Yo sí creo que incluirlo, pero estoy totalmente de acuerdo, de incluirse debería ser el punto 3.1 o un... sí, el punto 3.1. Ya. ¿Ravana? Nada, era básicamente lo mismo. 3.1 o 5 o... Bueno, el tema de la pertinencia de ponerlo o no ponerlo, creo que mejor lo dejamos. Yo, si queréis, más adelante, cuando ya entremos en punto por punto, analizar un poco cada cosa, si, o sea, lo que comentaba antes Tancal de consensuar punto por punto, yo ya puedo adelantar que en este punto en concreto, lo que es la pertinencia o no del funcionamiento, me aparto. No creo que sea algo tampoco tan importante. Me parece que está muy bien escrito y realmente los argumentos que dice Ruth, el tema de explicarlo, la verdad es que está muy bien. No sé, de momento yo no me quiero pronunciar al respecto, y si simplemente estamos tratando lo que es la estructura, yo creo que eso, que o el 3.1 o el 5 puede ir bien. Os hago una pregunta. Si estamos todos de acuerdo en ponerlo en el 3.1 y dejarlo ya así, y luego ir párrafo a párrafo, ¿qué os parece? Adelante. ¿Quién lo puede hacer? Todos. ¿Lo puedes hacer tú, Ruth? Es que yo no sé. Ya, De acuerdo. ¿Y lo puedes pegar arriba? Joder, qué máquina. ¿No lo pegamos arriba? Este es el tercer consenso que llegamos hoy, ¿no? Entonces, ahora empezamos con la introducción del documento. No. Empezamos con los principios. ¿Estamos todos de acuerdo a empezar con los principios? ¿Por qué empezamos por los principios, Ardible? Pues lo he contado ya en Parator. He dicho que no tiene sentido que contemos que introduzcamos el texto sin haber acordado el texto. Entonces, si el texto puede cambiar, los puntos pueden cambiar, los contenidos pueden cambiar, pues lo suyo sería elaborar la introducción al final del proceso de elaboración. Entonces, lo suyo sería acordarlo, la introducción, porque podemos consensuar una cosa en la introducción y luego resulta que no aplica en el desarrollo de la argumentación. Vale, perdona, sí. Pues empezamos con los principios, empezamos con apolítico. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que el aparezca como principio apolítico? Por favor, que hable. Entonces, hay consenso en que aparezca apolítico. Segundo principio, pensamiento crítico. ¿Hay alguien que tenga alguna objeción a que aparezca pensamiento crítico o cómo está redactado? Estoy en el documento. Si escribís, es mejor que habléis. Si escribís en el es que no he leído. ¿Hay alguien que no apoye el pensamiento crítico? Parece que tenemos consenso en que aparezca el principio de pensamiento crítico. Vamos al principio emergentista. ¿Hay alguien que no apoye tanto la redacción o que aparezca? ¿Perdona? ¿Marineta? ¿Qué entendemos por creencias y qué entendemos por religión? Porque si estamos en una EBR... Exacto, es lo mismo que iba a preguntar yo. Se va todas las creencias políticas. Vamos, se supone. Entonces, hay que definir el concepto creencias y no dejarlo tan ahí. ¿Creencias de qué tipo? ¿Pero de qué habláis? Del principio de pensamiento. De cómo está redactado el principio de pensamiento crítico. Quien dice no reconoce las creencias. Entonces dicen que matizar qué tipo de creencias. ¿Es así? Sí, sí, sí. ¿Tenéis alguna propuesta que hacer alternativa? De idea, por favor, no de redacción. No es no redacción, sino que lo que quiero decir es que si en una EBR no hay creencias, o sea, quiero decir, no hay, solo está la EBR, no hay ninguna otra creencia política, porque hay que diferenciar entre creencia y religión. Entonces creo que deberíamos solo poner que no reconoce la religión. Exacto, porque creencias pueden ser de muchos tipos y estilos, no tienen por qué ser políticas, religiosas o incluso metafísicas. O vamos, o explicar bien a lo que nos referimos con creencias. Exacto. Utopian. Gracias. Me gustaría decir que si no hay consenso en, por ejemplo, en este concreto en el que estamos hablando... Creo que lo más útil para salir al paso es decidir que no ha habido total consenso en el contenido y que se aclare y pasar al siguiente. O sea, decidir ponerle una X a esa línea, por decirlo de una manera gráfica, y las personas que estén interesadas en redactarlo, porque seguro que nos van a hacer falta, pues que no, Ruth. Lo que iba a decir es que nos hagan sus propuestas y yo qué sé. Dentro de la dinámica del consenso hay dos opciones si no hay consenso. Una es bloquear y otra es apartarse. Entonces, creo que habéis sido otra marioneta más y Dani, creo. ¿Qué opción tomáis? ¿O lo que dice Utopia? ¿Lo dejamos como no consensuado por lo que decís? Bueno, es otra opción. Ardible. No, que yo creo que merece la pena, o sea, lo que estamos haciendo es enriquecer la propuesta y merece la pena, cuando hay un punto de vista distinto, explorarlo un poco, por lo menos hasta que lleguemos a la conclusión de que no vamos a alcanzar un consenso. Pero yo creo que no estamos redactando el documento, estamos hablando de la idea de si es pertinente que aparezca la palabra creencias y si deberíamos matizar a qué nos referimos con creencias o, por el contrario, todo vista, tenemos que estar el pensamiento crítico. Y dentro del principio de pensamiento crítico es a lo mejor hay que cambiar la redacción, pero lo que no reconocemos creencias sin evidencias de cualquier tipo, ni políticas, ni EBR, ni religiosas, ni de ningún tipo. El pensamiento crítico es, mientras no demuestres que es cierto, no es cierto. ¿Cosmo? Sí. A ver, es que yo tengo en ese punto que harías. Disculpa, ¿se me oye bien? No. Vale. Bueno, o sea, respecto al tema del pensamiento crítico, haría dos cosas que es lo que matiza ese punto, como está. Es decir, uno es el tema ideológico, si es que dice pensamiento crítico, no reconoce, yo diría, por ejemplo, las ideologías. Y respecto al tema de la religión, o sea, ese punto quedaría muy claro si dijéramos principio. El principio es un principio, en mi opinión, sería el laicismo, es decir, que las creencias o religiones que quedan reservadas al ámbito de lo privado, en el sentido de que la EBR y el movimiento no reconoce ninguna religión. Entonces creo que eso, la palabra que podría definirlo mejor sería el laicismo. Te pierdo. Lavana. ¿No se me ha oído? Sí, sí, te has escuchado bien. A ver, el tema de lo que he comentado a ti me ha parecido bastante acertado. El mencionar lo que es la evidencia me ha gustado bastante. Estaba dándole vueltas a una propuesta más o menos de redacción para que quedara un poco más claro, en la cual la segunda frase, en la que dice estas quedan reservadas al ámbito privado, el estas que es un creo, hostia, estoy fatal en lengua, pronombre creo que se llama cuando sustituyes con una palabra a otras palabras, era pues poner eso, que las creencias y la religión quedan reservadas al ámbito privado, y la primera frase hacerla más en sentido positivo, ¿no? Adopta el método científico y no sé cómo decirlo, pero mencionar lo que es la evidencia. Y al respecto de esto, una cuestión más técnica, ¿vamos a ponernos a trabajar en redacción o solo a debatir? Redacción. Perdona, joder, estoy hablando sin poder hablar, y cabot. Claro. La propuesta es que yo creo que es más operativo que apuntemos aquí en que queremos darle una vuelta a esta redacción, recogiendo la idea de evidencias o el laicismo, si llegamos a ese acuerdo, respecto al pensamiento crítico, que deberíamos ahondar un poco más en ese debate y no perder tiempo ahora en intentar encontrar una redacción que no vamos a improvisar correctamente. Quiero decir que la frase quede lo más exacta y precisa posible. Lo hacemos más adelante en equipo de trabajo. Ruth, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir que el equipo de trabajo ya ha estado trabajando durante meses en esto, y hemos visto que la forma de trabajar más adecuada es en reuniones a través de TeamSpeak. Si en las reuniones no se decide la redacción definitiva, la elaboración del documento se va a eternizar. Yo os rogaría que por todo lo que queráis procuremos avanzar consensuando cosas, y si no consensuamos algo no avanzamos, porque si no, no avanzaremos nunca. Si dejamos cosas a medias no avanzaremos nunca. Se volverá a hacer una redacción, se volverá a plantear otra reunión, en esa reunión se volverán a plantear inconvenientes porque habrán venido otras personas que no han venido a la primera reunión, etcétera. O avanzamos o consensuamos o esperamos avanzar hasta que esté consensuado o no avanzaremos nunca. ¿Lavana? Sí, de lo que está diciendo Ruth, que estoy de acuerdo. Lo único importante creo que sería ahora mismo pues eso, consensuar todo lo que esté claro por todo el mundo. Y lo que sería importante es eso, no entrar igual al trapo de la redacción porque es un tema realmente complicado, sino dejar anotados los puntos en los que no hay consenso o no hay... Igual es que simplemente si hay alguna inquietud, lo que deberíamos de hacer es dejarla anotada. Aunque esa persona pueda luego apartarse o... No creo que nadie tal vez vaya a entrar al punto de bloquear, pero estaría bien dejar lo que es las inquietudes anotadas. Por ejemplo, en este punto de pensamiento crítico, pues dejar anotada que lo que es la diferencia entre creencia y religión, que tal vez, no sé, lo que piense cada uno, dejarlo anotado y así pues cuando se vuelva a reunir el equipo de redacción ya va directamente a los puntos en los que ha habido alguna inquietud y trabaja en la redacción de esos puntos en cuestión y no tiene que plantearse todo el documento desde el principio. Ruth. Insisto, si no sacamos unas propuestas de redacción no avanzamos. Era lo que habíamos hablado al principio de la reunión, que se iba a discutir punto por punto hasta que llegáramos a un consenso. Yo creo que durante el proceso de elaboración del documento hemos visto que generalmente cuando había críticas, esas críticas se hacían, digamos que se disolvían en el momento en el que se pretendía sintetizar o se pretendía redactar aquello que decía la persona que criticaba. Lo digo porque generalmente si es difícil redactar algo mejor de lo que ya está es porque se ha dado muchas vueltas a todo lo que hay redactado y algunas veces no solo es difícil sino que es prácticamente, modestia aparte, imposible dejarlo mejor porque es difícil expresar todo lo que se quiere expresar con pocas palabras. En ese sentido, el mecanismo que hemos ido llevando para avanzar mientras elaborábamos el documento era quien tuviera alguna propuesta, alguna crítica, algo, en vez de plantearlo como una crítica, que planteara la alternativa y planteara la opción de por qué piensa que esa alternativa es mejor que lo que ya había antes. Ravana, ¿querías de...? Sí, no, simplemente me parece adecuado. O, me imagino que no va a dar tiempo a terminar hoy, pero me parece un mecanismo adecuado de hacer las cosas. Solamente, ¿dónde ponemos las alternativas? ¿En qué documento en cuestión? ¿En el Google Doc? ¿Eso? Sí, en el propio documento. En la memoria. En la memoria, bueno, propongo que en la memoria se pongan todo el material consensuado y los párrafos que y las alternativas que ha propuesto el grupo. Es lo que propongo. Pero ¿dónde está la memoria? Y es que lo de ponerlo en papel sirve a nivel personal, pero no a nivel de trabajo común. ¿O preferís irlo poniendo ahora aquí? ¿Adrible? Sí, yo creo que para solucionar ese problema de operatividad, pero para tomarnos también en serio este proceso que estamos haciendo, esta reunión de trabajo, en la que yo discrepo un poco de Ruth, en el sentido de todos los que estáis aquí, y el resultado final, no quiero que ralentizarlo, pero se me ocurre la siguiente propuesta, y es, ¿qué os parece si consensuamos la idea y dejamos la redacción para una decisión menor? No te he entendido, horrible. ¿Acordamos? ¿Qué os parece si estamos en el pensamiento crítico? Consensuamos primero las propuestas que hay es pensar consensuamos una de las dos, proponéis laicismo frente al pensamiento crítico, podemos, yo creo que estamos viendo las opiniones de las intervenciones, creo que estamos bastante de acuerdo y creo que deberíamos aprovechar ese consenso. Entonces, si lo único que estamos es diciendo que hace falta más la palabra creencia, si llegamos a ese consenso, damos la idea y dejamos la redacción o la modificación de redacción para el equipo de redacción en el que podéis colaborar todos. Marioneta. Dado que Dani y yo hemos sido los que hemos planteado que no nos gustaba del todo la definición, hemos planteado esta alternativa, la escribo ahí. Quizá en lugar de cualquier tipo un etcétera, y si alguien quiere aportar algo más o no le gusta, que lo diga ahora mismo. Dani, ¿tú quieres decir algo? No, ya lo hemos consensuado él y yo. Esa es la propuesta. Está escrita en el chat, Badlet. Método científico en lugar de pensamiento crítico. Perdón. Rabana. Sí, un apunte nada más. El problema de escribir las cosas en el chat es que se las lleva el viento. O sea, de hecho, en cuanto escriban dos líneas más, ya va a desaparecer. Entonces, estaría bien que la fuéramos... Que decidiéramos dónde ponerlo. Es que, como comentaba antes, en el ensayo de reunión utilizamos un Type With Me, que he puesto por ahí el enlace ahora hace un ratillo en el chat, en el que ya hay bastantes anotaciones hechas acerca de las definiciones, y bueno, ese Type With Me se quedó por ahí perdido en el tiempo, y ahora había un sync, pero lo hemos dejado porque no cabemos todos. Ahora estamos trabajando en el Google Doc. Estaría bien decidir un sitio, un punto de trabajo y no salir de ahí, o sea, ir metiendo ahí todas las propuestas que hayan de modificación, de propuestas de redacción. Utopía. Iba a decir que el tema de nombrar al principio pensamiento crítico o nombrarlo método científico ya se habló y se debatió, y creo que nos quedamos con pensamiento crítico porque en más general engloba además es que también pensamos en llamarlo laico y en llamarlo no religioso. Perdona. Ruth. Sí, a ver, yo quería preguntar qué problema hay en que hagamos las propuestas en el propio documento. Me refiero en el documento de Google Docs. Todo el mundo puede entrar al documento de Google Docs y todo el mundo puede modificarlo. No veo qué problema hay en que las hagamos ahí, por ejemplo, poniéndolo debajo de la versión original. Si se acuerda algún cambio, se puede borrar la versión original y ya está. Dani. Sí, el hecho de que se sustituya eso por laico religioso no significa que laico religioso sea una forma de utilizar el pensamiento crítico o el método científico. Tiene por qué incluirlo. Yo creo que me he bloqueado. Chicos, la propuesta que hacen Dani y otra Marioneta más, ¿hay alguien que no le parezca bien o que yo soy de los promotores y me parece aceptada ponerla ahí? Vamos, yo estoy a favor. Hostia, esto es lo que no quería. Vale, a ver, por favor, si hay varias personas que están haciendo varias propuestas diferentes, varias alternativas diferentes, pues eso, que lo hagan como alternativas diferentes y no molesten unos a otros. Lan, ¿tú quieres hablar? Sí, preguntaba lo que ha dicho Ruth, que lo de las alternativas, ¿dónde lo tengo que poner? ¿En el Google Docs? O sea, ¿pongo la redacción que yo propongo? ¿Es eso lo que quería decir él? Sí, por ejemplo. Vale. ¿Ves que debajo del punto de pensamiento crítico pone alternativas y ahí está escribiendo la gente? Bueno, es que... esperamos a que acabe todo el mundo. Cuando hayáis acabado, avisad y entonces debatimos las diferentes propuestas. Preguntaba si hay manera de poner los nombres, porque ahí pone Anonymous 1, User 2, por lo menos en mi documento. Yo no sé cómo puedo poner el nombre. Hay que identificarse dentro de Google Docs. O sea, no es como un type of name, tan sencillo como poner tu nombre. Tienes que hacerlo. No, lo siento. No merece la pena, sabes que más de quién lo está escribiendo. Lo decimos y ya está. No, es un poco por saber quién está escribiendo y preguntarle ya se ha acabado. O se ha acabado todos. Es un poco nada más. Bueno, ¿podemos hacer un descanso mientras los que hacen alternativas terminan de redactar? Hacer un descanso de 5 minutos hasta las 23:12. Ok. Los redactores, podéis poner vuestro nombre al final de la redacción para saber, para hablar directamente con cada uno de los redactores. Raúl, es que esa es la que ya había. Pues la he borrado. Sí, disculpa, es que estaba modificando sobre la misma. No me ha dado tiempo a cambiarla. Por favor, las propuestas que no estén escritas por una propia persona, vaya a hacer una variación de esa propuesta, que la vuelva a copiar y ponga su nombre a la derecha. No modificar las propuestas de otros en su consentimiento. No cambien mal la propuesta 1, coño, que ya he votado. Es que resulta que somos otra marioneta más y yo los que hacemos esa propuesta, y hay gente que nos la está modificando. Entonces, la que nos acabamos de dar cuenta. No es una modificación grande, más que nada han quitado las comas entre religiosas y políticas y etcétera, pero tampoco está mal así. Incluso es una mejora. Yo ya he acabado. Hola, hola. Diga. ¿Esto es una reunión silenciosa o cómo es? Estamos haciendo un descanso. Ah, okay. Me retiro un momento, que voy a arreglar el micrófono. Descanso. Perdona, yo no me he enterado muy bien. Son más unos la votación, ¿no? Sí, creo que sí. Lo que no acabo de entender, Pacus, has puesto menos uno. El no sería mejor que apoya, o sea, que pongas un más a la que te gusta. Si no te gusta ninguna, entonces poner que no estás de acuerdo con ese punto en general, o no sé. O quizá decir por qué y así hacer una crítica constructiva. Terminamos el descanso. Si las propuestas están terminadas, se argumenta a favor de ellas los redactores. Y luego, si se quiere, se discute argumentos en contra. Ya son las 23:12, podemos iniciar la reunión. Yo básicamente simplemente es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese cambio que quieren hacer. Ellos están de acuerdo, le ponen más uno. Pues yo no estoy de acuerdo y le pongo menos uno, eso es todo. ¿Cómo queréis que lo expresen? Yo ese cambio no estoy de acuerdo. Chicos, vamos a ver, no estábamos en descanso, me he bajado un momento. Estas cosas porque las tengo que apuntar y no estaba presente. Nada, no te preocupes, Dani. Es que, o sea, lo preguntaba porque tenía la duda en realidad. O sea, entiendo que no estás de acuerdo con el cambio porque estás de acuerdo con la definición original, entiendo, ¿no? Eso es. Vale. Pacus, perdona, yo no estoy... No entiendo por qué no estás de acuerdo, o si puedes precisar por qué no, para orientarnos a los demás en qué estarías de acuerdo. Pues básicamente estoy de acuerdo con lo que hay escrito, y no estoy de acuerdo con ese cambio que se quiere hacer. Las razones me parece que no es el momento de discutirlas. Pienso que si hay un desacuerdo en un punto se puede dejar para el final para discutirlo, pero deberíamos de avanzar y ir consensuando contra más puntos posibles. Luego los que no estén consensuados, pues verlos, pero lidiarnos a discutir ahora sobre por qué yo no estoy de acuerdo con eso no me parece. Dejémoslo para el final y vemos cuántos puntos estamos de acuerdo y en cuántos estamos en desacuerdo. Ruth y luego Dani. Las personas que proponen las alternativas creo que deberían argumentar a favor de ellas porque piensan que es mejor que la versión original. Dani. Nada, era decirle a Pacus que ya se había hablado antes de ese tema de por qué se hace ahora y no se hace después. Simplemente eso. Bien. Sí, Utopía. Quería comentar que más allá de todo este debate, que me parece que no sé, que de alguna manera no procede porque era una simple metodología de trabajo, es decir, que te gusta la propuesta, más uno, que no te gusta, menos uno, pero no hay que decir ni por qué sí ni por qué no. Raúl. Es apoyar o apartarse. Buenas, no, solamente quería decir que, bueno, como no estábamos de acuerdo en utilizar la palabra, creencia realmente, pues he propuesto la alternativa de ideas religiosas o de otra índole que abarca un poco más. No sé si es la propuesta más adecuada, pero bueno, ahí he dejado mi propuesta. Marioneta. Bueno, en la propuesta original mete en el mismo saco creencias y religión. Y en la propuesta que hemos dado Dan y yo, lo que hemos hecho ha sido apartar creencias y englobar dentro de las creencias religiosas y de otro tipo. Creo que por eso seré más claro. Obviamente es igual, pero con esa aclaración. Cosmo. Bueno, yo creo que si tal vez ahí nos estamos aquí mareando en el tema de que esto, el concepto era que era un acuerdo de principios no argumentados. Dicho esto, yo creo que la propuesta, yo tengo mis dudas ahí con la redacción, pero creo que es lo suficientemente amplia como para que luego se aborde con los matices precisos en una segunda parte de argumentaciones. Creo que, o sea, dicho de la misma forma, en realidad podría decirse que el pensamiento crítico no reconoce creencias ideológicas o religiosas que no estén apoyadas por el método científico, y luego se puede hacer una argumentación más extensa de este punto. Ruth. A ver, quería recordar dos acuerdos a los que habíamos llegado ya, dos consensos. Uno era que este documento debe ser sintético, y otro es que debe ser no argumentativo. ¿Vale? A ese respecto, la alternativa 1 es menos sintética que la original. Por ejemplo, decir que adopta el método científico y no acepta hechos sin pruebas evidentes es redundante. El método científico no acepta hechos sin pruebas evidentes, por lo tanto no sería necesario. Y luego dice, así como las creencias religiosas o políticas, no existen creencias políticas, existen ideologías políticas o ideas políticas, pero decir creencias políticas no es correcto. En cuanto a la propuesta 2, ideas preconcebidas, prejuicios y creencias. Un minuto. Pues si no hay otra persona, pues puedes continuar, Ruth. Decía, ideas preconcebidas, prejuicios y creencias son en gran parte sinónimos. No completamente, pero en gran parte sinónimos. Si el texto tiene que ser sintético, hay que evitar utilizar sinónimos. Y no especifica que las ideas preconcebidas, prejuicios, creencias o lo que sea deben quedar reservadas al ámbito privado, que es importante decirlo en este punto. Pienso que es importante decirlo. En cuanto a la propuesta 3, dice que no acepta, perdón, que adopta el método científico y no reconoce ideas religiosas y de otra índole. Las ideas religiosas no son ideas, son creencias. La religión no es una ideología, es una creencia. Y en cuanto a la cuarta propuesta, dice que adopta el método científico y no acepta hechos sin evidencias. Es redundante, puesto que el método científico no acepta hechos sin evidencias. Con todo esto quiero decir, me parece que ninguna de las propuestas mejora la original, y creo que bueno, que se ve bastante claro cómo cuando te pones a redactar algo, hacerlo muy conciso y muy explicativo es difícil. Pacus. Yo básicamente considero la religión y la política como parte del sistema empresarial, como empresas, y como tal son parte del sistema monetario. Y creo que con eso ya lo he dicho todo. Por eso no estoy de acuerdo ni en mencionar religión ni política de esa manera, y menos, entre comillas, autorizarlo al ámbito privado. O sea, mi deber es informar a la gente y explicarles lo que es el sistema monetario. Y la religión y la política son una parte, pilares fundamentales del sistema monetario. ¿Tani? ¿Al sistema monetario? ¿Sí decías? Y seguirnos a otro sistema. Entonces, esa es la idea. ¿Tani? Sí, pienso, y creo que otra mayoría también pensará igual, que con lo de políticos nos referíamos realmente a ideología, y hasta donde yo sé, las ideologías son un conjunto de creencias sobre algo en concreto. Respecto a lo de religión, bueno, la espiritualidad, como la define Carl Sagan, por ejemplo, también podría ser considerada una religión. Es decir, las religiones no tienen por qué ser monoteístas en sí, no tienen por qué ser las establecidas. Hay más tipos de religiones. ¿Alguien quiere defender, algún redactor de alguna alternativa quiere defender su redacción? Sí, yo. Nada, me gustaría, sí, como has dicho, defender que simplemente es muy simple, que es bastante sintético, que no reconoce creencias ideológicas ni religiosas que no estén apoyadas por el método científico. También tampoco estoy de acuerdo en decir que estén reservadas al ámbito privado o no. Es decir, otra cosa es que el movimiento no las reconoce como... Perdona, Ravana. Sí, al respecto del cuarto, hostia, estoy perdiendo ya tanto movimiento por aquí. Perdón. El cuarto punto era una... A ver, disculpa. El cuarto punto era una modificación de la propuesta que habían hecho Dani y Marioneta. Cuartos, no sé si sigue siendo el cuarto, pero bueno, estoy viendo. Ah, vale, vale. Bueno, la leo y ya está. Adopta el método científico, punto. Las creencias quedan reservadas al ámbito privado. En realidad se parece bastante a la original. Lo único que quita es el y no reconoce las creencias y la religión. Simplemente es quitar el y no reconoce las creencias y la religión para poner en el estas. Quitar lo que es religión, porque la religión es una creencia, pero hay otros tipos de creencias que no tienen por qué ser religiosas, y decir simplemente que las creencias quedan reservadas al ámbito privado. Paco, ¿tú querías decir algo? Le quita el añadido del y no acepta hechos sin pruebas evidentes, porque es cierto que es una redundancia del adoptar el método científico implica no aceptar hechos sin pruebas evidentes, eso es verdad. Seguimos el equipo de redacción tiene material para trabajar. ¿Seguimos trabajando en este punto o pasamos al siguiente? Yo preferiría seguir. ¿Tienes la palabra? Sí, efectivamente, como dice Ravana, la religión es una de las creencias, pero nos pareció suficientemente justificado usar esa redundancia porque es, digamos, la mayor de las creencias. También consideramos necesario poner creencia en específicamente porque bueno, es lo que comentaba Ardible, ¿no? que utilizar cualquier tipo de información que no esté comprobada pues se sale de lo que es el método científico y de lo que debería atender el movimiento Seyyidist. Pero insisto, hay mucha polémica con el tema de la religión, porque evidentemente la mayoría de las personas en el planeta son religiosas, y nos pareció importante especificar expresamente la palabra religión. Paco, ¿querías decir algo? Ravana. Nada, sí, entiendo el motivo de resaltar, digamos, lo que es la religión. Simplemente que creo que se puede, teniendo claro que hemos consensuado el objetivo de que quede lo más conciso posible, creo que queda más conciso e incluso tal vez más más comprensible, ¿no? El decir que adopta el método científico y que las creencias como la religión, de esa manera no las pones al mismo nivel, sino que está a entender que la religión es una creencia más, pero puede haber otras, pero aunque no se mencionen, pero si dices creencias como la religión, quedan reservadas al ámbito privado. Vale, eso a mí me gusta personalmente. Dani. Ramana, perdona, no te entendí. Entonces, ¿cómo lo quieres dejar? ¿Cómo sería tu propuesta? Pues a ver, es que no sé si modificar la que había copiado antes, más que nada porque veo tantos votos por ahí yendo y viniendo, y hacer otra me parece un poco excesivo, pero bueno, la leo simplemente, leo cómo quedaría. Adopta el método científico, punto. Creencias como la religión quedan reservadas al ámbito privado, punto. Gracias, Anonymous User 2. Os pediría que pensaseis, a ver, que intentaseis pensar en qué solución puede llegar a ser consensuada, más que si tengo razón, si esto está suficientemente resumido, tal y cual. Y a veces nos ocurre, o sea, tenemos que usar la creatividad para llegar a un consenso. Por pelotas, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajarlo. Raúl. Sí, buenas. Yo solamente quería decir que realmente yo estoy casi de acuerdo con casi todas. Lo que se supone que estamos intentando es sintetizarlo, ¿no? Entonces, yo he votado por la que he considerado más sintética, básicamente. Pero no quiere decir que esté en desacuerdo con el resto. Marioneta. Bueno, tengo que decir que apoyo la última propuesta que ha hecho Ramana sobre decir creencias como la religión, y creo que eso lo podemos aplicar a la original en lugar de poner lo que ha dicho Ramana. Yo creo que estaría bastante bien. Utopia. En la forma de trabajar que teníamos, cuando evidentemente, por ejemplo, la alternativa A está votado en negativo por 3 personas, pues se borraba directamente. Se decía, la alternativa no le gusta a nadie, si no se respondía, pues fuera, se quitaba. Dani. Aunque una gran mayoría rechace una propuesta, pienso que al menos temporalmente debería estar puesta en papel, ¿no? Puesta en la lista de propuestas, aunque tengan todos votos negativos, si alguien la ha escrito es porque alguien le gusta esa propuesta. Luego, si no se llega a consenso con esa propuesta y se elige la otra, por supuesto sí, se borran todas menos la que ha elegido el consenso, pero mientras tanto somos como mínimo 2 personas. De todas formas, hablo también por otra mayoría más. Pensamos que la más bien redactada, la más sintética, es la de Ravana, es la que más relevancia tiene, así que propongo ya que se vote, o sea, perdón, que se llegue a consenso. ¿Adible? ¿Adible, tú quieres seguir? Adible, estás en la web. Pacus. Bueno, yo pienso que ya que este punto genera tanta controversia, pues deberíamos dejarlo para la siguiente reunión, ya que parece que hoy no podemos poder ver todos los puntos, porque a este ritmo vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Entonces, si algunos pensáis que no vamos a acabar hoy, dejemos este punto para el próximo día y sigamos con los demás. Yo creo que si queremos avanzar no podemos dejarlo, Pacus. Lo digo porque ya estamos casi a punto. Ya llevamos un buen rato. A mí me gustaría proponer la propuesta de Ravana y listo. O sea, si os parece bien, el facilitador hace la pregunta y si hay alguien en contra, pues que lo diga. Sí, pues si hay alguien en contra de la propuesta de, que la leo ahora, adopta el método científico, punto, creencias como la religión quedan reservadas al ámbito privado. ¿Hay alguien en contra que se redacte este punto así? No, yo estoy de acuerdo. Simplemente era que me parecía muy, no sé, un poco confuso. Simplemente matizaría creencias de tipo religioso, pero estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de La Habana. Marioneta. Un punto. Yo, para la gente que no esté... Perdón. Como he dicho antes, estoy de acuerdo con esta propuesta y me parece muy buena. Pero como he escrito antes más arriba, a lo mejor casi nadie lo ha visto, sigo diciendo que el método científico merece una mención. Es decir, no mención de escribir, sino ya que estamos definiendo principios y como método científico no lo ponemos, que hay que suponer que la gente que viene aquí son unos novatos y no estamos diciendo nada sobre el método científico, más que adopta el método científico. Y si no saben lo que es el método científico, lo que creo es que se merece una frase. ¿Dani? Sí, no, quería recordar, como yo, muchos compañeros que estamos aquí, no estamos familiarizados con el proceso de consenso. Entonces, si hay una opinión, hay un punto a tratar y no te gusta del todo, la opción que hay es dar consentimiento. Según define aquí es que no implica necesariamente que a uno le encante cada aspecto de la propuesta, pero sí implica que, a pesar de los desacuerdos, uno está dispuesto a apoyar la decisión y permanecer solidario con el grupo. Solo se pueden cambiar las decisiones tomadas por consenso a través de otro consenso. Ruth. Bueno, disculpad, se me ha ido un poco el hilo. Nada, perdón. Ah, sí, ya recuerdo. Disculpad. ¿Sí? Es que, a ver, recuerdo que habíamos quedado que el documento tenía que ser sintético y no argumentativo. No argumentativo significa que no podemos argumentar qué son las cosas o por qué las cosas son así. La explicación, por ejemplo, de lo que es el método científico en un documento de ese tipo no cabría. Y hacer una explicación del método científico en una frase lo veo complicado, aún así. Habrá un documento que se propone, su elaboración, explicativo, un documento argumentativo y explicativo en el que se podrán extender todos estos puntos que en principio estamos aquí definiendo, se podrán explicar y extender correctamente. Pero si queremos hacer este documento sintético, creo que no cabría hacer una definición del método científico. Estoy de acuerdo. ¿Has sido tú, Cosmo, que estaba en el documento, el que has dicho que estás de acuerdo? Sí, sí, porque acaba de decir, compañero, perdona, había variado mi última línea, es el punto E. ¿Raúl? Sí, bueno, yo solo quería decir que independientemente de la frase que se elija de cara a ese documento más desarrollado que se haga posteriormente, quizás las ideas que se han propuesto aquí se puedan reutilizar, no sé. Quiero decir con eso que quizás, aunque se borren en este documento, no estaría de más guardarlas. Simplemente quería decir eso. Bueno, con respecto a este punto, estamos. ¿Hay alguien que se oponga? ¿Hay alguien que tenga algo más que decir? En cuanto al punto D, Pacus, ¿tú no estás de acuerdo? ¿Puedes decir por qué? Pacus. Bueno, parece ser que no está. Ya lo he explicado. Si queréis, lo vuelvo a repetir yo. Según su propuesta, él reconoce que la religión. Ah, mira, sí está. Lo explico. Bueno, en realidad esa es otra manera más de decir lo mismo. Prefiero la manera original a esa, simplemente. Yo me estaba poniendo, digamos, a determinadas maneras de expresar el tema de la religión y la política cuando se las quiere ubicar en el ámbito privado. Entonces, ¿no estás de acuerdo que se mencione el ámbito privado? ¿Es eso, Paco? No, pienso que la forma original es la mejor forma de mencionar eso, ya que la religión y la política, pues ya lo he explicado, yo pienso que son empresas y que son parte del sistema monetario como tal. Yo pienso que la forma original de mencionarlo es la mejor manera de expresarlo. Las otras, a mí, por ejemplo, me inducen a más confusión, a más autorización, a más institucionalización de ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pienso que la manera original es la mejor manera de expresarlo. Perdona, cuando dices manera original, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cómo estaba redactado antes? No. ¿Pacus? Sí, como estaba redactado antes, sí. De todas maneras, viendo que muchos queréis mencionar el tema del ámbito privado, yo pienso que como se ha quedado ahora, está bien. Pienso que no hay que darle más vueltas tampoco. A ver, si no estás de acuerdo, hay que darle vueltas. Hasta que estés de acuerdo, y aunque no estés totalmente de acuerdo, pero si hagas la decisión, el consenso, lo hagas tuyo. Es eso, o sea. Que en un momento dado seas capaz de defender este documento ante y expresarlo así. Perdona, Franca, ¿podrías leer las dos definiciones? Es que creo que igual no. Porque estaba hablando de política y en la definición de la que estábamos hablando al final, la número D, no, la letra D, no estaba incluida en la política. Que lea la D, dices. Las dos. Y la original para. A ver, la D. Adopta el método científico. Punto. Creencias como la religión quedan reservadas al ámbito privado. Y la otra es la original. Sí. ¿Qué está haciendo el User 23? Perdón, ese soy yo. Es que tengo problemas con el ordenador este, que no es el habitual. Como tengo el otro arriba, el otro usuario. Disculpadme, es que no veía la versión actualizada. No me pongo. Un segundo. Cosmo. A ver, tenía aquí. Ahora, no, defender mi propuesta, la número E, creo que es la más sintética, y que estoy de acuerdo con Pacus en que referenciar que esto quede reservado al ámbito de lo privado es irrelevante. Creo que lo importante es, como digo aquí, adoptar el método científico y no reconocer creencias de tipo espiritual ni religioso. Creo que está implícito. Adrible, tienes que cambiar el estado si quieres hablar. Qué torpe. Cojones, por eso cuando os interrumpía nos ofendíais. A ver, que tu opción, Cosmo, es anti. Y sin embargo, la opción primera es, tú puedes creer en lo que quieras. Puedes creer lo que te dé la gana, pero no lo traigas al ámbito social. Tienes la libertad para creer lo que te dé la gana. Tienes esa libertad. Y el movimiento no te quita esa libertad. Entonces, tu opción no es tú de lo que es el movimiento. Y creo de verdad que, te pregunto, si te opones a la opción de no. Asumir el consenso sin estar al 100% de acuerdo. Sí, puedo asumir el consenso, sí. La opción D también me parece muy buena. Pues chicos, vamos a. Pues ya está, ¿no? ¿Alguien se opone? ¿Dejamos la D como la buena? La G es ahora. Sí, por eso me estaba confundiendo, ahora es la G. Sí. Vale, pues sí, sustituirla y ahora sí que podemos guardar las alternativas, ¿no? Quería preguntar, ¿tiene una hora de finalización esta reunión? Sí. Sí, en principio hasta las 12. Pero hemos empezado tarde, si queréis. Hasta las 12 y cuarto, si estáis de acuerdo. Mi propuesta en el hilo de la convocatoria era. Perdonad que interrumpa, ahora sí se me oye, ¿no? Sí. Mi propuesta era dedicar 2 horas a la estructura de reunión y 15 minutos extra para sacar conclusiones y hacer una ronda de conclusiones. Y entiendo que si hemos empezado con 15 minutos de retraso, es pertinente acabar con 15 minutos de retraso. Vale, ¿os parece ya que miremos a ver si hay consenso? En la siguiente te refieres, ¿no? No, en esta. Es que no han dicho todos que sí ni que no. O chat. En el proceso de consenso, el silencio es aceptación. Ah, vale. Siguiente punto, chicos. Emergentista. alguien se opone, como tal como está redactado, y si alguien se opone, ya para ir ahorrando, ir poniendo las alternativas. Ya hay una alternativa. ¿Alguien la puede defender? La alternativa que hay la he puesto yo, es la misma de la otra vez. Si quieres repito un poco lo... O sea, la definición es la misma, solo que introduce al principio el reconoce, y luego a una o dos frases para que quede un poco más dinámica la definición. Y la palabra, ya lo hablamos, entonces el término emergentista es bastante preciso, está muy bien, es correcto. De hecho, me parece que es interesante conocerlo, pero el objetivo en realidad del documento es que sea algo rápido de leer, que no induzca, que no lleve a la gente a demasiada confusión. Y creo que para un lector medio, digamos, o sea, hablando de porcentajes, el término emergentista creo que lo puede entender a lo mejor con suerte un 10, un 20% como mucho. El término holístico es un poco también rebuscado, porque es lo que pasa con las palabras que son exactas, pero es un término que a lo mejor un 50, 60% ya lo entiende. Adible. Bueno, respecto a la elegir emergentista holístico, prácticamente no he encontrado diferencias de significado, ninguna. Creo que son sinónimos globales. La cuestión es que son corrientes científicas con origen distinto. Lo va a explicar Ruth. Pero sí quería decir, Ravana, que no solamente queremos ser claros y divulgativos, también queremos ser retadores y esperar lo máximo de las personas. Y en ese sentido queríamos utilizar las palabras más precisas, independientemente de que fueran muy conocidas o poco conocidas, porque también este documento recoge un montón de ideas nuevas y de maneras de pensar nuevas, y creemos que es importante que introducirlas en el documento. Ya está, cedo la palabra. Ruth. La diferencia entre el holismo y el emergentismo es que el holismo es una corriente filosófica que se basa en un axioma. Un axioma es algo de lo que se parte, es decir, esto es así y ya está. Y basándose en ese axioma, pues se crea, pues en este caso, una corriente de pensamiento, ¿no? El emergentismo es una teoría científica en la que primero se hace una observación de la realidad, una observación empírica de la realidad, y en base a esa observación empírica se formula una teoría. Y esa teoría se pretende, validar añadiéndole más observación. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia entre holístico y emergentista me parece importante, porque si el movimiento Seyes pretende ser seguir el pensamiento crítico, como hemos consensuado en el punto anterior, creo que el término emergentista es más adecuado. Al respecto de si una palabra es más conocida que otra, posiblemente la palabra holístico sea más conocida que emergentista, pero aún así pienso que ninguna de las dos son conocidas para el gran público. Si le pregunto a mi madre o a mi vecino o a la panadera qué es holístico, tampoco van a saber lo que es, definirlo. Simplemente como orientación, los demás, ¿qué opináis? ¿Holístico, emergentista, los que no habéis hablado? Un poco por orientación, decir algo. ¿Qué opináis? A ver, yo quería decir que me gusta, que prefiero emergentista, porque ya, como he dicho, me parece una de las joyas de la corona de Addendum, pero con la definición de Ravana, que me parece más ligera. Marioneta. Creo que viendo los dos significados, emergentista y holístico, explicados por Ruth, creo que el que más se acerca a lo que pide una EBR es emergentista, independientemente del nombre que use o de quien lo sepa más. Emergentista es más correcto, por lo que plantea una ver. Romana, ¿querías decir algo? Sí, no, simplemente que en realidad, a ver, lo que yo propongo, lo de holístico, no es una cuestión del significado en sí, como ya mencionaba antes, y agradezco el punto de diferencia que ha marcado Ruth, porque la verdad es que tampoco lo tenía muy claro, pero nada, simplemente comentar que bueno, a ver, no es una decisión tampoco tan importante, no merece perder tampoco mucho tiempo, simplemente comentar que eso, que a mí este documento, el objetivo me parece que el principal, más que algo educativo, me parece que tiene que ser algo divulgativo, algo que a la gente le lo entienda y que tenga una función eminentemente comunicacional, ¿no? O sea, que se establezca una comunicación, ¿no? Y para que la comunicación se establezca con éxito, pues es importante que el código, digamos, o sea, que se utilicen palabras que todas las personas puedan entender. Obviamente holístico tampoco es una palabra que todo el mundo pueda entender, pero bueno, cuestión de porcentajes, pues yo creo que sí, que hay más porcentaje que lo pueden entender que no. Pero bueno, que tampoco pasa nada, o sea, simplemente es mi opinión del tema y ya está, no, tampoco quiero entrar a defenderlo más allá de eso, porque es simplemente una propuesta, pero si en general se ve mejor emergentista, pues adelante, no hay problema. ¿Os parece adecuado el añadir el reconoce y dejarlo como emergentista? Pregunta. Unificador. ¿Hay alguno que no esté de acuerdo? Pasamos a horizontal, entonces. ¿Hay alguno que no esté de acuerdo en horizontal? ¿Alguien que lo diga? Un segundo, a ver, tenía que leerlo, por favor. ¿Quién has hablado? Es que no, ¿qué es lo que has dicho? ¿Un segundo para...? Sí, para leerlo, porque vas un poco rápido. Ya lo tenía que leer, estoy de acuerdo. ¿En qué punto te has quedado? Horizontal. Entonces estamos en horizontal. ¿Hay alguien que se ponga al principio de horizontal? Un momento, ¿cuándo se ha aprobado unificador? Claro, por eso lo he dicho, porque unificador ha dicho unificador enseguida. Ha sido el anterior. Estamos donde digáis. Vamos a ver. Después del emergentista, que ya hay consenso, va unificador. ¿Alguien se opone a unificador? ¿Va a ser diálogo si no estás de acuerdo por unificador? ¿O no puedes hablar o escribir? ¿Escribe algo? Sí, gracias, Ravana. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie. Vale, por favor, os ruego atención, porque si no, no avanzamos. Yo es que entiendo que ya habéis hecho los deberes y está leído. Por eso voy tan rápido. Pero bueno... A ver, ¿alguien tiene alguna objeción para horizontal? ¡Quiero! Silencio es confirmación, Zancal. Ya, pero es que luego no está leído, espera que lo lea, ¿entiendes? Pues, bueno, entonces... Ya. Venga, ¿alguien tiene alguna objeción? ¿Alguien tiene una objeción para descentralizado? Podría agruparse fácilmente con global, pero bueno, hazlo muy similares. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Ravana ha dicho global. ¿Por qué no lo pone Ravana? Ruth. Sí, al respecto de unir global y unificador, supongo que es eso lo que es. Ah, perdón, sí, descentralizado y global. Es algo que se estuvo pensando, se estuvo barajando y dándole vueltas lo que vimos durante la discusión de la elaboración del documento es que nos parecía suficientemente importante ambos puntos como para que tuvieran una definición independiente, aunque tienen ciertas similitudes. por un lado global, se refiere más a que el movimiento no tiene fronteras geográficas y no reconocemos las fronteras geográficas, ni los estados, ni los países, ni ese tipo de cosas. Y descentralizado se refiere a que bueno, que aunque el movimiento tenga una cierta estructura organizativa, esa estructura organizativa es para difundir la información y para que la información fluya lo más fácilmente y lo mejor posible, pero no existe una jerarquía centralizada. Y tal y como el propio Peter Joseph definía, el movimiento Seyyest son los capítulos del movimiento Seyyest, es decir, no existe una sede central del movimiento Seyyest como tal, sino que el movimiento Seyyest está donde está cada capítulo del movimiento Seyyest. Rabanal, el abajo ahí es global y ahí tendrías otra objeción, entonces, ¿no? Quiero decir, después de alegar y no lucrativo va global. O sea, ¿qué propondrías? ¿Englobar los dos? O sea, ¿juntarlo descentralizado y global? Sí, no, la verdad es que no sé si son las horas ya o qué, pero es que la estaba viendo incluso muy similar en cuanto a contenido a la de horizontal también, la de descentralizado. Quiero decir, es como, si es horizontal y es global, por supuesto es descentralizado, no sé, es como algo como que se desprende de las dos. Pero bueno, no sé, como decía en el chat, que es solo una observación en cuanto a sintetizar al máximo, ¿no? Pero tampoco quiero entrar más allá. ¿Marioneta? No, ya ha quedado aclarado lo que ha dicho último error. Gracias. Cosmo. Hola, buenas. Bueno, me tengo que disculpar, estoy en un locutorio, ya me han dado el toque de que me tengo que largar, así que solo decir en este punto de los principios que, bueno, que apoyo el consenso al que llegue esta reunión y que, bueno, solamente me gustaría matizar que el tema de las fronteras geográficas que dicen aquí, yo entiendo como eso, geográfica, pues los Pirineos o el mar Mediterráneo, es decir, lo que son las fronteras políticas. Creo que es lo importante matizar en el tema de en el punto de global, ¿no? En el que dice, no reconoce estados, naciones ni ninguna otra estructura política, diría yo, o de poder que divida a las personas. Y dicho esto, apoyo el acuerdo al que llegue esta reunión y me tengo que ir y me echan. Muchas gracias, Cosmo. Hasta luego. Adiós, Cosmo. No te he oído de otra manera. Tengo que adiós, Cosmo. ¿Raúl? Sí, bueno, yo solo quería preguntar si el orden de los puntos sigue algún criterio. Y como es de cara a divulgarlo y a que se comprenda, quizás si se unieran los puntos que tienen algún tipo de relación, pues sería más fácil de entendernos. ¿Que se uniera en qué sentido? ¿Que después de descentralizado estuviese el global? ¿O en qué sentido lo propones? Sí, básicamente eso, que los puntos, que parece ser que algunos puntos tienen más relación unos con otros, ¿no? Pues que estuvieran simplemente uno detrás de otro, básicamente. Bien, a mí me parece bien. El Udo está preguntando que por qué punto vamos. Yo creo que nos hemos quedado en descentralizado. Ahora hay una propuesta de, en el orden de después de descentralizado, vaya global. Entonces, Udo, pues yo creo que nos estamos en descentralizado, que hay una objeción de ponerlo global. O alguien quiere decir algo de... Yo quería añadir una cosa respecto a lo que ha dicho Raúl, que estoy de acuerdo completamente, y más allá, incluso creo que habría que estudiar bien, obviamente hoy no va a dar tiempo ya a eso, pero estaría guay también ordenar las de arriba a abajo por orden de importancia incluso, ¿no? Aunque todas sean bastante importantes, pero tal vez algunas pueden ser más esclarecedoras, tal vez, y algunas menos. Por ejemplo, pensamiento crítico y emergentista me parecen de las más importantes, o unificador, pero apolítico, por ejemplo, no me acaba de gustar que sea el primer principio, el de apolítico. No por nada, o sea, estoy de acuerdo en ese principio, pero que aparezca así como el primero queda como muy, no sé cómo decirlo, que puede levantar algún tipo de suspicacia, ¿no? Bien. Os propongo una cosa. Primero, estar todos de acuerdo en la redacción y en los principios que tienen que estar. Y luego, que yo creo que daría lugar a otro debate, el ordenarlos. No sé qué os parece. O sea, tu objeción, Rabana, queda ahí. Perdón. Tu objeción, Rabana, queda ahí. Y o sea, que guardián de las memorias, que aparezca esto como una cosa. Un siguiente debate. ¿Qué os parece? Sí, o sea, podemos, con muy poco más podemos acabar de consensuar los principios y después dedicarle un poco de tiempo fuera del programa a ordenarlos. Entonces, por descentralizado, ¿hay alguna objeción a que aparezca el principio de descentralizado y tal y como está redactado? Pasamos a legal. ¿Hay alguna objeción al principio de legal y tal? Sí, habla, perdón. Bueno, la única parte que no estoy de acuerdo es el movimiento no se constituye legalmente. Si queremos seguir avanzando como movimiento y ir a la fase número 2 de difusión del movimiento, el proyecto número 2, dentro de los principios del propio movimiento, tenemos que constituirnos legalmente. Más que nada para prevenir problemas en lo que se relaciona con el dinero. Es decir, necesitamos constituirnos como asociación. Ok, si la fase 2 se cambia, entonces ya nada. Ruth. Al respecto de utilizar asociaciones para legales, para fines en los que sea necesario, es algo que ya se hace. Hay chapters de otros países que tienen ya asociaciones paralelas creadas. En este momento en el capítulo de Madrid se está creando ya una asociación estudiantil que va a ser relacionada con el movimiento Seyyid, pero por razones puramente legales y funcionales no es estrictamente necesario constituirse legalmente. Y el no estar constituidos legalmente hace que el movimiento Seyyid sea más coherente con lo que propone. Es decir, si no estamos de acuerdo con este sistema, colaborar con el sistema de cualquier manera es ser incoherente y ser un poco hipócritas. Y en ese sentido, si podemos evitar constituirnos legalmente, creo que sería deseable, y existen alternativas, ya comento que es como utilizar otras asociaciones que no sean propiamente dichas el movimiento Seyyid para poder utilizar, por ejemplo, organizar actividades concretas. ¿Adible? ¿Yo? Sí. A legal, no reconocemos leyes impuestas por instituciones o personas. Y a la frase siguiente, o sea, es imposible que con esa frase podamos constituirnos legal. Es totalmente incoherente. No la reconocemos y nos registramos. Un beneficio económico y lo obtenemos. Beneficio monetario, no puede ser. Si es un principio, tenemos que mantenerlo. Dani. Y la opción de asociaciones paralelas es totalmente viable y es muy peligroso que el movimiento se constituya legalmente en cualquier momento. Es muy peligroso porque en el momento en que eres legal, eres atacable por la ley. Dani. Sí, considerando lo que ha dicho Ruth, retiro mi objeción. Pacus. A ver si ahora me funciona bien esto. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, pero pregunto, ¿qué impide a otros registrar el movimiento? Me refiero, ¿qué les impide montar a otra gente o usar el nombre? Para eso tiene que estar registrado el nombre como marca, ¿no? O algo por el estilo. En absoluto. Entonces, ¿qué le impide a otra gente montar una asociación con este nombre y ejercer actividades parecidas, pero con su idiosincrasia legal? Nada. Nuestro trabajo. ¿Sabana? A ver, bueno, de entrada, creo que ya no lo decía cuando antes de que cuando he dicho que tenía una objeción por la legal, ya he dicho que igual no eran horas ahora para entrar a debatir esto, y la verdad es que creo que es uno de los puntos más difíciles y probablemente solo debatir este punto ya podría llevarnos horas, con lo cual tal vez sea el momento para decir hasta aquí, hacer, como comentaba antes, Arrible, un poco de análisis o proyección de un poco qué siguientes pasos podemos dar, y de eso sí quería hablar. Y nada, bueno, respecto al punto de legal en sí, simplemente comentar que yo directamente, igual suena muy radical o muy negativo, pero lo quitaría entero. Es, ya lo comenté en la reunión anterior, la primera frase puede dar lugar a equivocaciones bastante bastante chungas, ¿no? Bastante problemáticas, en el sentido de que, como no se reconocen las leyes impuestas por las instituciones, teniendo en cuenta que esto es un documento para lo que es el activismo del movimiento, puede dar lugar a problemas, en el sentido de que, digamos, pues como no reconocemos las leyes impuestas, significa que podemos incumplirlas, ¿no? Entonces podemos hacer lo que sea, podemos hacer cualquier tipo de acto ilegal, y eso sería bastante problemático. Y lo segundo, más que nada, era por lo mismo que comentaba al principio Dani. Yo no creo que luego, o sea, no creo que se van a aprobar cosas teniendo en cuenta que más adelante a lo mejor se cambian. Creo que si ya sabemos que en algún momento dado puede que el constituirse legalmente sea una opción, el que sea con el nombre del movimiento o sea con otro nombre, como hacerlos de Portugal, por ejemplo, con Futura Hora, me parece muy, muy, muy relevante. O sea, creo que no, si los fines cumple la gente y todo es lo mismo, parece que sería simplemente un pequeño acto. Sí. ¿Quería hablar, Marioneta? Opino lo mismo que Rabana. Creo que legal debería excluirse de este manifiesto, digamos. Porque si consideramos que este manifiesto es algo con lo que vas a empezar a entender, legal es un término que aquí, en los que estamos aquí, siendo que no somos novatos en esto, técnicamente, bueno, manifiesto, lo que sea, horrible, lo entendemos y entendemos lo que implica. Es una persona que acaba de llegar, con las contradicciones que acabamos de ver en esas tres frases, quizás no lo entiende y puede llevar a malentendidos. Creo que se puede usar, pero necesita entendimiento. Credible. Bueno, primero quería preguntar si la principal aportación de Rabana es debatir aquí, o queréis en algún punto trazar los siguientes, a ver si hay consenso y dejar legal para el consenso. Si estáis de acuerdo en seguir debatiendo un poco más, o si estáis de acuerdo en que ya empiece la ronda de conclusiones. Yo creo que ya deberíamos cortar aquí, pues porque es a lo que nos hemos comprometido, a estar 2 horas, y también para tener una memoria de lo que damos de sí en 2 horas, los consensos que llegamos y tal. Y a partir de ahora, pues ya ver cómo ha ido la reunión. Estoy hablando de la reunión, ¿eh? Perdón, creo que Dani quería decir algo antes. Sí, yo ya no puedo quedarme más, así que le pido por favor a quien sea que pare su grabación y la vuelva a iniciar cuando sea la ronda de conclusiones y me la envíe por mail. Me pongo a grabar yo justo cuando sea la ronda de conclusiones y te mando yo la mía. Ok. Preferiría que no lo hicieras tú en concreto porque estás perdiendo bastantes paquetes. Vale, lo hago yo si quieres. Vale, muchas gracias. Adelante. Grabe usted. Vale. Pues ya está acabado, ¿no? Ahora la ronda de conclusiones. Bueno, entonces, lo primero que me parece relevante es decir hasta qué punto hemos consensuado. Dani, ¿comentó alguna cosa tú antes de irte? ¿Hasta qué punto hemos consensuado? Esa es la pregunta. No, en general yo creo que no. La verdad es que realmente aquí lo que tratamos es hacer un documento que se llama la difusión, así que tenemos que marcar muchos puntos y es lo que hemos hecho. Hemos ofrecido muchas alternativas y al final hemos llegado al texto más recomendado, bueno, eso pienso yo, al texto más global, más sintético, como diría Ruth. Así que, bien, es mi primera experiencia en un proceso de consenso y la verdad es que me gusta bastante cómo se hacen las cosas. Bueno, yo quería pediros disculpas por mi insistencia acerca de no avanzar si no llegamos a un consenso, pero es que considero que muchas cosas se sustentan en otras. Entonces, si no vamos consensuando partes, es cada vez más difícil avanzar. Yo creo que es la conclusión a la que llegamos en el ensayo previo, en el que se dejaron muchas cosas digamos a medias y se intentó avanzar, y luego realmente se vio que esas cosas que se habían dejado a medias, pues las propuestas no eran demasiado buenas y teníamos que haber debatido más antes de seguir avanzando, porque realmente pues era casi partir de cero, porque no habían sido propuestas muy muy provechosas, digamos. Entonces, bueno, disculpadme, simplemente he insistido con este tema, pero me parecía muy importante. Yo quería comentar que uno de los puntos a lo mejor más débiles de lo que es el proceso de consenso en general tal vez sea lo paralizante que pueda resultar en ocasiones, ¿no? El tratar de encontrar el texto perfecto con el que todo el mundo esté 100% de acuerdo a veces no solo puede parecer imposible, sino que muchas veces es contraproducente en la práctica, ¿no? O sea, lo digo porque en este texto, por ejemplo, que estamos ahora mismo tratando, el texto de acuerdos básicos del movimiento, estoy casi seguro que si fuéramos un poco más a saco, fuéramos ahí punto por punto simplemente preguntando, ¿hay consenso? Y yo creo que prácticamente estoy casi seguro que nadie bloquearía nada. O sea, algunas personas nos apartaríamos de algunas decisiones. Yo, por ejemplo, como ahora mismo he comentado, el punto de legal lo quitaría, pero tampoco voy a bloquear el documento en su totalidad por el punto de legal. Simplemente me apartaría en ese aspecto y ya está. Entonces, como proyección de futuro y para futuros procesos similares de consenso, yo creo que sería interesante, en un momento dado, tal vez podemos alargar estos debates una semana más, dos semanas más, lo que haga falta para acabar de tener un documento bien sólido y con un respaldo muy fuerte, pero yo no alargaría tampoco mucho más. Quiero decir, lo llevaría pronto a una reunión nacional, un domingo o un martes a la de coordinadores, no sé cómo lo veréis. Yo creo que lo más apropiado sería hacerla un domingo, pero no sé cuándo os parecerá. Exponer el documento muy brevemente, o sea, leído, que todo el mundo le dé tiempo a leérselo, ya masticarlo un poco, y se debate, o sea, se expone si hay alguna contrariedad, alguna cosa así que pueda causar alguna duda. Y se ve consenso en esa reunión, y si hay consenso, o si alguien se aparta, o si alguien bloquea, pero es que yo no creo que nadie bloquee un documento así, porque en general creo que todo está bastante bastante bien explicado. Entonces, si se aparta gente, pues apunta a la gente que se ha apartado y por qué se ha apartado, y entonces ya sería el equipo de descripción descripción es un subequipo dentro de comunicación. Esto viene de la estructura francófona. En Estados Unidos creo que no lo tienen exactamente así, pero bueno, sería simplemente un equipo de descripción como el que ahora mismo está funcionando de Utopial, Root, Ardible y Pacus, que se juntarían y tratarían de trabajar un poco más el tema de los puntos que no han habido, que no han tenido mucho apoyo, que han habido mucha gente que se ha apartado. Pero ya estableciendo, digamos, que hay unos acuerdos básicos y que se pueden ir mejorando semana tras semana, mes tras mes, con el feedback de la gente que vaya llegando, que vaya aportando cosas nuevas, también como con el devenir un poco del movimiento, de lo que vayamos aprendiendo colectivamente. No sé. Bueno, yo creo que ha sido una reunión bastante fluida y por mi parte decir que bueno, he intentado ser bastante flexible en el tema de los tiempos, sobre todo si se trata de una persona que está hablando y no hay adicionales turnos de palabra que se hayan solicitado, con lo cual he estado dando 60 segundos adicionales a la persona en cuestión mientras otra persona no pida palabra. Por lo demás, pues creo que esto avanza. Paso la palabra. Uto, hemos decidido ir para abajo. ¿Quieres hablar o hablo yo? O Pacus o Uto. No, no había pedido palabra, pero ya aprovecho para decir que bueno, el equipo pensábamos que era mejor hacer las reuniones monográficas porque es un tema súper amplio. Habíamos quedado en hacer 2 horas y vamos por 2 horas y media. Y que por eso no era mejor hacerlas en una reunión nacional de domingo a las 10, sino volver a convocar una reunión cuando mejor venga y volver a hacer la monográfica como ahora. Estoy con Uto. Esto también, digamos, es un poco un experimento de ver cómo se presentan unos argumentos, cómo la gente está de acuerdo o en desacuerdo y cómo se rebate o se trabaja. Pienso que es positivo. Y nos servirá, digamos, de entrenamiento cara a una reunión nacional donde habrá mucha más gente y quizás más opiniones diferentes y dispares. Entonces aquí estamos trabajando en cómo estar de acuerdo, en desacuerdo y en cómo llegar a un consenso. Y pienso que es muy positivo el resultado. Yo, primero, excusarme otra vez por haber llegado tarde. También excusarme porque he llegado sofocadísimo, vengo de hacer una mudanza. Y un poco empanado, o sea, yo he aprendido que el facilitador tiene que tener un espíritu, o sea, media hora antes, pues ya estar más relajado, ¿no? Entonces ahí yo no me he visto bien, ¿no? Pero bueno, he aprendido. También, pues animo a todos que os animéis a ser facilitador, a todos los que, pues por eso, porque sí, y si no llego a venir hoy, pues que haya un suplente. Esto ya como reflexión. Y luego, contestando a Rabana, de que a veces parece bloqueante, yo daría la vuelta a esto, ¿no? O sea, bloqueante, pues porque nos quedamos callados o tal, pero intentar pensar de otro modo, de cambiar la forma de pensar. También que haya diferentes opiniones en un equipo, a mí eso me parece de una higiene, o sea, un equipo, un grupo sano, que no piensa lo mismo, que no somos pitufos, sino cada uno tiene su opinión y su parte de la verdad. La idea es encontrar una decisión que nos guste a todos. Por eso yo, bloqueante, bueno, puede ser, pero porque a veces nos quedamos parados, pero hay que usar más la creatividad a ver qué solución, qué decisión nos puede venir bien a todos. Esas son las conclusiones que he sacado de esta reunión. No, una cosa, perdón, sí, muy brevemente. No, simplemente me refería a que es paralizador en el sentido de que, o sea, obviamente cuando hay opiniones diferentes, pues está muy bien ponerlas en común, ver hasta dónde se puede trabajar para alcanzar el consenso, eso está muy bien. Lo que me refiero con paralizador es cuando estamos a lo mejor 10 minutos. Decidiendo entre un texto con una coma o un texto sin una coma, por poner un ejemplo así extremo. Obviamente no hemos llegado hasta ese punto, pero casi, ¿no? Es un poco, como comentaba Urco por el chat, lo del Frente Judaico Popular y el otro grupo, que no me acuerdo cómo era, ¿no? Son cosas así muchas veces de semántica que ahí se pierde mucho tiempo que no, que a veces igual si lo planteáramos de una manera un poco más pragmática, pues podríamos evitar y podríamos abarcar un poco más en cada reunión. Pero bueno, también comentando lo que decía Utopia, de que las reuniones de este tipo fueran monográficas, si son de trabajo, sí, obviamente, claro. Pero me refería a que este documento va a llegar un día, antes o después, llegará un día, espero, en el que se ponga en común con en una reunión nacional o de nacional de los domingos o de los coordinadores, pero bueno, se tendrá que poner en común y se tendrá que seguir un proceso también de consenso para aceptarla o no. Entonces, yo estoy seguro de que, prácticamente seguro, lo más seguro que pueda estar, de que se va a aceptar, pero... Y por eso pues creo que no sería cuestión de divagar mucho y de dilatar mucho este proyecto, cuando en realidad se puede perfectamente sacar adelante estos acuerdos básicos y luego los puntos en los que no haya habido mucha, los que haya habido mucha gente que se haya apartado de la decisión, pues trabajarlos mejor y trabajarlos también con esas personas en particular, viendo un poco los motivos que por los que se han apartado y tratando de solventar estos problemas. Sí, Utopia. Quería hacer referencia a una idea que ha comentado Ardila al principio, y era que hemos convocado esta reunión nacional para ver si había consenso en el capítulo español, y la idea que ha transmitido Ardila perfectamente, yo creo que ha sido la de que había soberanía en este grupo. Es decir, que si no hemos terminado de consensuar, pues en otra reunión nacional este equipo se hará, pero si hay suficiente gente y creemos que esto es así, pues se le da tal carácter y no hace falta llevarlo a ningún otro tipo de reunión, simplemente. ¿Puedo hablar? Sí, en cuanto a la soberanía, es que yo veo el proceso de consenso como la sabiduría del grupo. El grupo el proceso de consenso nadie te representa, tú hablas por ti y el grupo agota el discurso rápidamente. O sea, en cuanto seamos 10, ya no a nadie se le va a ocurrir una cosa distinta de esos 10, aunque seamos 100, aunque estemos aquí todo el capítulo español hablando, yo creo que se va a hablar de lo mismo. Con que seamos, pues no sé, eso con experiencia veremos cuál es el grupo idóneo que agota el discurso. No sé si me entendéis el concepto de agotar el discurso. Ya no hay más propuestas, ya no hay más alternativas. Son las que hay, pues vamos a trabajar sobre esas. Entonces, el concepto de soberanía, no de representatividad. No tengo a nadie, o no he asistido, no puedo asistir, no, yo no he hablado. Sino el concepto de que, a partir de cierto número de componentes del grupo, ya se va a hablar de todo. Eso es como veo yo la soberanía. Sí, Marionera. Yo voy a tener que irme ya. Tengo que ir a sacar el perro y demás. Voy a dar mi opinión sobre esta reunión. Es la primera vez que estaba en una de estas reuniones de consenso. No sé si es la primera, no estoy muy aquí últimamente. Ha sido estupendo. Aunque en algunos momentos un poco lento, pero bueno, eso es la falta de práctica. Ha estado muy bien. Quizá con más personas vaya a ser un lío, pero ha estado muy bien y muy interesante, aunque no hayamos terminado. Y muchas gracias, chicos. Me despido. Gracias a ti. Ruth. Sí, yo coincido con Marioneta. Tenemos poca experiencia y yo creo que ha salido muy bien. Hemos avanzado más de lo que yo creía. Realmente yo pensaba que no íbamos a llegar ni siquiera a empezar a discutir el primero de los principios básicos. Y hemos avanzado bastante, ha sido un éxito en mi opinión. En cuanto a, la paralización y tal, es parte de la inexperiencia. Si nos sentimos paralizados o nos sentimos un poco perdidos, es parte de la inexperiencia, primero, hacer un debate a través de TeamSpeak, y segundo, hacer un debate a través de TeamSpeak aplicando los principios del proceso de consenso, que son dos cosas ya que generalmente la mayoría de la gente no hemos hecho. Entonces, pues eso, andamos todos un poco ahí como medio perdidos, pero yo he visto un montón de cosas buenas. Primero, ha habido mucho respeto, la gente no se ha pisado la palabra ni siquiera, o sea, para mí ha sido envidiable el comportamiento de todo el mundo, y en eso vamos, os quiero felicitar y os quiero dar un abrazo virtual a todos, porque me encanta cómo nos hemos comportado. Y segundo, pues ha habido mucha comprensión. Es decir, a veces te sorprendes de lo poco razonable que puede ser la gente cuando se expresa un argumento y otras personas no entienden ese argumento. Y en esta ocasión, pues yo creo que los argumentos que se han presentado se han tenido en cuenta y se han considerado seriamente, y eso me parece admirable. Quiero decir, estoy realmente emocionado de encontrarme entre vosotros. Bueno, no sé ni por qué más alta. Vamos a borrar los tacos de la grabación. Por ahí venía un K. Bueno, yo quiero primero, soy un poquito más pesado, soy comercial y voy a hablar un poquito más. Quiero expresar primero, resaltar el agradecimiento a todos por haber venido a esta reunión en la que hemos propuesto por haber venido y sobre todo por la actitud colaborativa y sin ningún ego de participación en esta reunión. Especialmente quiero felicitar a los que han asumido un rol y especialmente dentro de los que han asumido su rol, que creo que lo habéis hecho todos muy, muy sobresalientemente. Quiero resaltar el rol de Pacus y lo agradable que ha sido que no haya tenido que ejercerlo. Segundo punto es, creo que la presentación en esta de este chicos, cuando estén consensuados en una reunión nacional, creo que no es pertinente consensuar nada ahí. Sí es consensuar su distribución, es decir, el equipo, el movimiento Zeitgeist a nivel nacional ha convocado a todo el movimiento nacional para consensuar los acuerdos básicos, y hasta ahora hemos acordado estos acuerdos básicos, y creo que en una reunión nacional es pertinente incluir un orden del día y decir el resultado. Tenemos estos acuerdos básicos acordados, valga la redundancia, y nos gustaría consensuar celebrar este documento. Y eso va enlazado con mi punto 3, y es que creo que desde mi punto de vista, tanto a la colaboración y el trabajo en equipo a nivel global siempre que se pueda, creo que este ejercicio debemos compartirlo con los capítulos internacionales a nivel informativo, decir que aquí se ha acordado y traducirlo al inglés. Quiero resaltar los beneficios del proceso de consenso, que me alucina, y me alucina destruir una verdad revolucionaria, en el sentido de que hasta ahora se consideraba la democracia el menos malo de los sistemas para tomar decisiones, y nosotros estamos implementando uno entre un número muy amplio de personas, suficiente, más de 15 personas, es muy difícil que estén de acuerdo, y sin embargo estamos demostrando que es posible hacer las cosas de otra manera. Y estoy emocionado. Es un lujazo haber participado en toda esta historia. Y os lo agradezco mogollón. Utopía. Yo quería señalar otra cosa por la que también me gusta, me encanta. También estoy emocionado. Y es el hecho de que desde que Ravana tradujo la propuesta francófona hasta hoy, he visto una lenta pero constante evolución que es elogiable por el buen hacer de los que componemos el grupo y de la gente que asistís a las reuniones y lo que quiero señalar es que eso, ha habido una evolución pero que esa evolución es gracias a las personas que lo hacéis posible. Así que muchas gracias y nada, esperemos seguir con este buen paso y con esta buena letra. No sé si alguien más, Javi, Constantín o Javi, queréis hablar. ¿Cinto? Nada, solo comentar para que conste la grabación que eso, lo que decía antes de que volviera a aplicarse, digamos, el consenso en una reunión nacional para volver a consensuar, valga la redundancia, los acuerdos básicos, ha sido un error. No estaba pensando bien lo que estaba diciendo, o no sé qué estaría pensando, pero no, esta reunión, como hemos hablado al principio, creo que es perfectamente válida. La primera no lo fue porque era un ensayo, pero esta reunión se ha seguido todos los procedimientos, la gente que está interesada con este tema ha venido y ha funcionado bien. Y lo único que a lo mejor creo que podríamos ahora muy brevemente acordar es los siguientes pasos, convocar una próxima reunión y ver un poco también que hasta qué punto de acuerdo queremos llegar, si queremos llegar al 100%, como comentaba antes, que igual puede ser difícil, o tratar de alcanzar un consenso, aunque hayan un número de gente que pueda apartarse. Quiero decir, sí, ya se verá, pero me refiero el tema de que pueda haber, por ejemplo, en un punto tres o cuatro personas que se han apartado. ¿Ese punto lo damos por válido? Pues yo creo que sí, será por válido, pero el equipo de redacción tiene que seguir trabajando en ese punto en cuestión y valorar un poco pues los argumentos que se han dado para apartarse. A ver, la gente de abajo, ¿alguien más quiere comentar algo, hacer algún comentario sobre la reunión? ¿Alex o Raúl? Tenemos un nivel de locura totalmente nuevo. ¿Urko? Pues que sea un fuego o algo. Exactamente. ¿Cómo? Que la otra vez, tío. Tenemos un nivel de locura totalmente nuevo. Bueno, yo decido que ole vuestro curro. Yo estoy en otra parte de... O sea, no puedo estar en todas las cosas a la vez. He venido tarde porque he llegado después de currar un montonazo de horas y he venido a escuchar y a ser partícipe de la creación. Básicamente como oyente, no como participador activo. Porque no me veo en condiciones, básicamente. Estoy enterado. Y con eso me basta, me sobra y ole por vosotros, ole, ole y ole. Ese curro es... Vale, no tiene nombre. Así de claro. Yo simplemente... ¿Puedo hablar? Claro. Sí, nada, simplemente... prácticamente se acuerdo con todo lo que se ha dicho y nada, que simplemente... Que lo fundamental es que, bueno, hemos estado debatiendo matices, pero... se da por sentado quizá o no se dice que, bueno, que la esencia de los puntos la gente está de acuerdo. Otra cosa es el matiz y cómo se sintetiza para que sea divulgativo, pero bueno, que lo importante es que todo el mundo está de acuerdo en la esencia de estos principios. Bueno, vamos a convocarle así. Bueno, a la siguiente reunión me imagino que haremos un pad, haremos una convocatoria en el foro, en el hilo. Me imagino que alguien le pone la chincheta y le quitará la chincheta al anterior. Y le pondremos un doodle que hará el amigo Ruth, que es el que más domina el arte, y ya está, y convocaremos cuando mejor le venga a la gente y haremos otra reunión como la de hoy. Yo estoy más con Butler. Pues, ¿qué he dicho? Que como es una reunión de continuación, no tenemos que darle el mismo procedimiento de convocatoria, dos semanas, un doodle, no me parece operativo. Bueno, se pueden cambiar algunos parámetros, si queréis. Vale, a ver, es que yo creo que si se hace una convocatoria, alguna de la gente que está aquí puede ser que no esté, y otra nueva puede que sí. Entonces, bueno, pues que cada uno diga lo que le parece mejor y llegamos a un acuerdo. Un abrazo, Urko. Urko, perdona, antes de que te vayas, ¿cómo va? ¿En porcentaje? ¿Porcentaje? Yo creo que un 63,8. Vale. Y nada, además, guay porque hoy he estado currando, grabando una peli y he estado con gente, con más dobladores y tal, y he cazado a alguno por ahí con mucho interés y guay. O sea que vienen más. Venga, tienes todo nuestro apoyo ahí. Va lentico, porque va despacito, pero bueno, va, por lo menos, que ya es mucho. Venga, un besito. Un beso, esperáis para tu casa. Ok. Bueno, chicos, ¿no queremos cerrar o qué? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues tenemos dos opciones. O hacer una nueva convocatoria o simplemente extender la que ya se ha hecho para esta reunión. Yo prefiero la dos. Yo en la extensión pondría muy claramente, pediría voluntarios para los roles. Porque en la actual hay los siguientes roles, pero no, los pediría. Voluntarios para rol de tal, para que todos vayamos haciendo todo. Correcto. Bien, estamos todos de acuerdo en extender simplemente la convocatoria de esta reunión en una nueva. Sí. Yo sí, con la objeción que he dicho. Sí, sí. ¿Y qué plazo le damos? ¿Una semana o dos? ¿Cuál se viene? Una semana o menos. Bueno, una semana está bien. Que no se enfríe la cosa. Que no le perdamos el hilo al tema. Vale, pues la próxima semana hacemos el jueves que viene a la misma hora otra reunión para continuar con el proceso de consenso de los acuerdos básicos. ¿Alguien tiene alguna objeción? Cri. Pues Zancal. Sí. ¿Cierras? A ver, me has pillado. Cierro. Pues que doy por concluida la reunión, pero oficialmente tengo que hacer algo, espera.